Cápsulas feministas, una producción sonora de Radio Almaina. Pildorazos biográficos en torno a mujeres poco visibilizadas en la historia. Escúchanos en el 88.5 de la FM y descarga nuestros audios en la web radioalmaina.org. Bienvenidas a esta cita semanal por la vida de grandes, aunque ocultos, hitos del feminismo. Saludamos a la gente de Orereta, que nos escucha desde Sincilic Irratia, y un fuerte abrazo a las compañeras que hacen posible esta radio, y muchas gracias por abrirnos un hueco en su parrilla. Esta semana nos centramos en la vida de Bisu Versa, la cantante de Poison Girls, la mítica banda de la narcopunk inglesa. La protagonista que tenemos esta semana nació con el nombre de Frances Sokolov en Londres el 20 de junio de 1935, en el seno de una familia judía de Europa del Este. La joven Frances se muda junto a su familia a Israel, donde residió 2 años a finales de los 50. Allí trabajó en un taller de cerámica. Después regresaría a Gran Bretaña. En Inglaterra llevó una vida normal y corriente. Encadenó multitud de trabajos mal pagados y tuvo 2 hijos, Daniel y Gemma Sampson, entre 1964 y 67. Nuestra protagonista era una mujer como tantas otras. Una trabajadora con escasos recursos, divorciada y sin visos de aspirar a la vida que los medios de comunicación nos prometen. Poco más se sabe de la Frances Sokolov de esta época, aparte de que siendo madre soltera tuvo que salir adelante ella sola criando a sus 2 hijos. Pero Frances no respondía al prototipo de ama de casa, alienada y atiborrada a antidepresivos, tal y como describían los Rolling Stones en su canción Mother's Little Helper. What a drag it is getting old. Ella no necesitaba esa pastillita amarilla para enfrentarse al día a día, sino que era una mujer moderna y empoderada para su época. Tenía sus propias ideas y una visión crítica de la vida, algo que pronto se encargaría de demostrar a base de gritos en sus canciones. Inglaterra, al igual que el resto de Occidente, vivía los años 60 de una manera cada vez más convulsa. La revolución sexual ya estaba en pleno auge. La inmigración masiva de indios, pakistaníes y caribeños ya había empezado varios años atrás. Ya se veían chicos con pelo largo, rapado o rastas, y chicas con minifalda y vaqueros ceñidos por la calle de todos los barrios. Pero en otros aspectos, la inglesa seguía siendo una sociedad bastante tradicional. Por aquellas fechas se generalizó la lucha sindical y empezaron a surgir multitud de movimientos sociales formados por gente muy joven que ocupaban casas abandonadas y propugnaban otro estilo de vida. La guerra de Vietnam y los estertores de mayo del 68 posibilitaron la aparición de grupos armados de izquierda como la Angry Brigade, que atentaban con explosivos contra edificios militares y de la policía, como forma de protesta ante la guerra de Vietnam y el nuevo capitalismo liberal que lo impregnaba todo. Pasaron los años, eran ya final de los 70, y a estas alturas en Inglaterra se vivía una explosión cultural sin precedentes. El punk era la nueva forma de expresión y el camino a seguir para las nuevas generaciones. El punk era sinónimo de autenticidad, de crítica social y de libertad. Sus hijos, siendo aún adolescentes, se hicieron punkis y cambiaron sus nombres a otros más apropiados. Ahora Frances era la madre de Pete Fender y Jem Stone. Estos acontecimientos hicieron que algo cambiara en el interior de nuestra protagonista. Empezó a ver la vida con otros ojos y a reconsiderar seriamente sus opciones. En En 1975, a los 40 años, Frances mandó su frustrante vida a hacer gárgaras y se transformó en la cantante y guitarrista Viceversa. Además, sería también compositora e ideóloga de una banda anarcopunk, las Poison Girls. Su primera actuación fue en 1975 en la Universidad de Sussex, junto a una banda llamada The Body Show. Con la ayuda del batería Lance Doyle y Richard Famous a la guitarra, además de diversos bajistas ya que nunca tuvieron ninguno fijo, Subversa convirtió a Poison Girls en el vehículo perfecto para disparar con su voz rota irónicos y certeros dardos contra el sexismo, la homofobia, el racismo, la hipocresía, la sociedad de consumo e incluso el antiespecismo, sin caer en la demagogia o el populismo barato. Como dijo una vez la propia Viceversa, Poison Girls fueron como un dildo en el ano de la industria musical. En aquel momento, Pete y Jem, los hijos de Subversa, que entonces tenían 14 y 11 años, ya habían creado su propia banda, Fatal Microbes. Contaban con una jovencísima Honey Bain que acababa de escaparse del reformatorio. La misma Honey Bain que poco tiempo después sería la cantante de Crass. Viceversa, sus dos hijos, la banda de sus hijos y el resto de miembros de Poison Girls, todos juntos se trasladarían a la Barley House, una casa comunal de Essex, cercana en espacio, tiempo e ideología a la Dial House, donde vivían el resto de gente que acabaría montando la banda Crash, con quienes iniciarían una fructífera alianza. Crash y Poison Girls serían bandas hermanas a partir de ese momento. Ambas empezaron a tocar hacia las mismas fechas, con apenas pocos meses de diferencia. Eran de alguna manera almas gemelas. Tanto Crash como Poison Girls usaban el punk y los conciertos como plataforma para su activismo político. Las letras de sus canciones eran puras declaraciones de intenciones. Los fanzines que distribuían en sus conciertos meros pasquines incendiarios. Y la imagen que proyectaban en sus collages, fotomontajes y portadas de discos eran la imagen misma de rebeldía que toda una nueva generación tenía en la cabeza. En 1979, la banda publica su primer trabajo, titulado Violence Grows, es decir, la violencia crece. Un 12 pulgadas compartido con Fatal Microbes, la banda de sus hijos, y editado por Centric, su propio sello discográfico. Y es que fueron de las primeras bandas en acuñar el espíritu hazlo tú misma. No querían convertirse en una pieza más del mercado musical y pronto crean sus propios medios para grabar y editar sus trabajos. Violence Grows, la canción que estamos escuchando de fondo, fue considerado el single de la semana en la entonces influyente revista Sounds. En estos primeros años de existencia, la banda actúa continuamente tanto en el circuito punk como en cualquier casa ocupa o centro social que lo solicite. Antes de que acabe 1979, Poison Girls lanzan Hex, un soberbio mini álbum de 8 canciones producido por Penny Rimbaud, fundador de Crash, con una Viceversa haciendo honor a su nombre, cruda, estruendosa, incisiva y mordaz, que se adelanta en más de una década a la irrupción del movimiento Riot Girl. the rubbish? Have the kids gone out to play? Are you waiting while the bar fills up? Watching while you read the papers? Read the headlines over breakfast? Red lines, deadlines, has the milk come? Is it time to have a crisis? Is it safe to go out shopping? Crisis, crisis, panic buying. Water dripping on the carpet. No more, no more, just another. While you read the papers, have the shops run out of rubbish? Is it time to have a crisis? Still the means? Take your clothes off, can you stand it if I touch you? Watching while you read the papers, water dripping on the carpet. Can I say no? Will he hit me? Blaster falling from the ceiling. Can you stand it if I touch you? Break the ice, burn the house down. No more, no more, just another. The toilet, water dripping on the carpet. Leave the kids outside the local. Strangers tapping at the window. Is it time to have a crisis? Watch it while you read the papers. Peel the onion, ask no questions. Hit the baby, stop it screaming. Can you stand it if I touch you? Break the ice, burn the house down. Break the ice, burn the house down. No more. La situación política en Inglaterra había cambiado drásticamente de la noche a la mañana, con la irrupción en el gobierno de Margaret Thatcher. Thatcher cerró las industrias que no eran rentables y disolvió los sindicatos. Parte de la clase trabajadora pasó a ser clase media. La mayoría de la población se hundió y se convirtió en una clase marginal que vivía exclusivamente de las ayudas del Estado. Se salvó quien pudo, y el estrecho tejido social que unía a las comunidades de clase obrera se rompió para siempre. Ese fue el contexto en el que vivió la banda durante la mayor parte de su existencia. A mediados de los 80, el grupo se muda a una comuna en el barrio de Epping y se convierten en el blanco del British Movement, un partido ultraderechista inglés que intenta reventar sus conciertos. En una pelea memorable tras el fin de uno de estos directos, Lance De Boyle, el batería, termina en el hospital. Eran tiempos muy violentos y ser punky entrañaba muchos peligros. Poison Girls va evolucionando su propuesta punk. Sus temas son cada vez más maduros y potentes. Hacia 1989 consolidan su alianza con Crash y graban un single conjunto, Persons Unknown. And every one of us hiding in shadows. Mr. Other Edge, you don't exist, you never did. Hiding in shadows, persons unknown. Habits of hiding soon will be the death of us. Dying in secret from poisons. Llegada a mis 40 años, debo decir, no soy Mick Jagger, ni ninguno, ni Johnny Rotten, no soy Marilyn Monroe, no debería ser un personaje público, debería quedarme en mi casa y cuidar a mis hijos, dedicarme a mis propios asuntos, pero resulta que este es mi asunto, lo que pasa, lo que le está pasando al mundo. Así, con estas palabras oímos a Visu Versa definirse y legitimar su derecho a estar sobre los escenarios con su potente música y su mensaje político, aunque se pusiese a ello a los 40 años. We'll be right back. y justo después publican su primer álbum, Chappaquiddick Bridge, en Crash Records. Escuchamos a continuación Under Beach, uno de sus primeros éxitos, en el que por medio de una letra bastante difícil de traducir y de expresiones coloquiales, rinde homenaje a las putas y al trabajo sexual. Fall away from daytime light, fall away from daytime night, fall away into the night, nighttime, nightmare, knowing no one knows you. Under bitch, under bitch, under bitch, under bitch. And do you when you die and never wonder where the money goes? Buy your photocopy clothes, feel it like a body blow, pocket knife. Peeping Tom, lady. Under bitch, under bitch, under bitch, under bitch. Do you when you're dying of a curse, the cocky juggernaut, cocky bugger juggernaut, jelly head the ranny pound, top dog, boss mob, jelly head that fills you up and ran you down. Under bitch, under bitch, under bitch. Sell your body, underdog, underdog, underdog, underdog, underdog, underdog, underdog, underdog, underdog, underdog, underdog, jellyhead, top dog, boss mom, big knob, big wheel, big deal, big gun, number one. Tendrán que pasar 2 años para que la crítica los comience a tomar en consideración, curiosamente cuando su sonido se relaja, tomando una nueva personalidad y alejándose del entramado Crash. Es 1982, el año del Greenham Common y la lucha antinuclear. Su música se amansa y Where's the Pleasure, su nuevo trabajo, muestra a una subversa que aparca la lucha social para centrarse en la estrictamente sexual. Poison Girls se mantuvieron en activo durante 13 años. Sus letras destacaban por su radical feminismo de carácter anarcopunk. Escribieron a fuego los nuevos valores que definirían a las siguientes generaciones a base de canciones a favor del aborto y del trabajo sexual, del respeto hacia la naturaleza y los animales y del rechazo al Estado, al trabajo asalariado y al sistema represivo. Lo que está claro es que cantaron himnos políticos en un momento en el que pocos artistas estaban dispuestos a arriesgar su futuro por defender unos ideales. Decidieron, en definitiva, convertirse en el megáfono de la conciencia crítica, libre y ácrata de aquellos años revueltos de la segunda mitad del siglo XX. Con un sonido único y bien identificable, y sin casarse con ningún estilo musical en concreto, fusionaban ritmos funk con texturas pesadas y oscuras. Mezclaban punk, folk e incluso sonoridades operísticas con cadencias industriales y sabores new wave. No se hacían llamar punkies, aunque sentaron los cimientos de esta cultura y posterior estilo de vida. Y mucho menos se definían como rockeros, aunque exploraran casi todas sus vertientes. De hecho, se cagaban en el término rock and roll al que atribuían los vicios y defectos del capitalismo. Y es que lo que pretendían era subvertir estilos. Muestra de ello es la canción que escuchamos de fondo, State Control. State Control, a rock and roll, a run by clever men. What they sell is selling very well, and the price is up again. State Control, a rock and roll. Propugnaban un híbrido difícil de encasillar por la crítica y tan lleno de reflexiones y sentires antisistemas que la convertían en una banda totalmente genuina, pero del todo resbaladiza e incómoda para la industria musical del momento. Una industria bastante más abierta de la que tenemos actualmente, todo hay que decirlo. De hecho, la existencia de una banda como las Poison Girls en la actualidad se nos hace, cuanto menos, improbable. Las Poison Girls fueron esa banda de culto, ahora olvidada por la gran mayoría, que nunca se vendió. Una de las pocas que entre los 60 y los 80 se atreverían a vomitar odio y reivindicar ideales ahora asumidos. Las Chicas Veneno eran en realidad una banda mixta formada por músicos varones y nuestra protagonista como frontwoman. Varios años más tarde, Bisu Versa se convertiría en la abuela del punk. Se mudó a Barcelona, continuó con su carrera y no dejó de actuar hasta unas semanas antes de su muerte. Falleció el 19 de febrero de 2016, tras una corta temporada enferma a los 80 años de edad en Brighton, Inglaterra. Hoy nos hemos centrado en Bisu Versa y su banda Poison Girls porque sentimos que no se le conoce lo suficiente, porque sus letras y actitud están más vivas que nunca, porque siempre antepuso sus ideales a la fama o el postureo, y porque se atrevió a ser libre y a abrirle el camino a muchas otras mujeres que vendríamos detrás. Bisu Versa, la voz áspera de Poison Girls.